El sábado, con ocasión de la memoria litúrgica de Santa Mónica, transmití un programa especial acerca del papel de Mónica en la conversión tan famosa de su hijo Agustín, más adelante el gran San Agustín. Como sabemos, Mónica sufrió mucho por la vida tan disipada que llevaba su hijo Agustín, y por eso es que rezó con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su fe por muchos años. Pero al mismo tiempo sufría tanto por la vida de su hijo que también lloró muchísimo por él. Y se dice que de las lágrimas y de la oración de Mónica es que su hijo Agustín pudo eventualmente lograr la conversión para llegar a ser uno de los más grandes santos en la Iglesia Católica, para llegar a ser doctor de la Iglesia, para llegar a ser incluso el más grande teólogo en la historia de la Iglesia. Alguien me envía una pregunta a este respecto y me pregunta, ¿cómo es que se puede rezar por la conversión de alguien si no es que Dios, al escuchar este tipo de oraciones y convertir a alguien, estará atentando contra el libre albedrío de sus hijos? La pregunta, en resumen, es: ¿puede Dios forzar nuestra conversión sin dejar de respetar nuestra libertad? La respuesta es categórica: no. Dios no puede forzar nuestra conversión, porque si la forzara, dejaría de respetar precisamente nuestra libertad. Y Dios nos hizo libres porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y nos hizo libres precisamente para que pudiéramos gozar, experimentar, vivir lo más grande que tenemos, que es la capacidad de amar. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y Dios es amor. Dios nos hizo para el amor y no se puede amar a fuerzas. El amor es un acto de libertad total. Por esa razón es que Dios nos hizo libres. Y entonces, si nos hizo libres, ¿no puede Dios forzarnos a amarlo? ¿No puede Dios forzarnos a convertirnos? Sería totalmente absurdo. ¿Cómo es entonces que Dios hace que nos convirtamos? ¿Cómo es que Dios entonces atiende las oraciones de quienes rezan por nosotros? Bueno, pues lo que pasa es que Dios, en primer lugar, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Cuando le pedimos a Dios en el Padre nuestro que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, nos referimos en gran medida precisamente a eso, al hecho de que Dios quiere que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad para poder así salvarnos. Esa es la voluntad de Dios, es lo que quiere. Y Dios nos hizo para sí, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Dice el Catecismo que el hombre es capaz de Dios. Entonces, si bien es cierto que Dios no puede forzarnos a convertirnos, Dios sabe cómo, porque nos conoce mejor que nadie. Él nos hizo a cada quien de manera única. Dios sabe por dónde suscitar esa conversión y con ayuda de su propia gracia lograrla y llegar a Él. La prueba de que Dios no fuerza y no convierte a nadie, incluso su riesgo de su propia condenación, la vemos justamente en el Calvario, a los dos lados de la cruz de Jesús. Dos ladrones que están también muriéndose en una cruz idéntica a la de Jesús, de los mismos dolores que Jesús. También fueron flagelados, porque todos los crucificados los flagelaban antes, también clavados a la cruz, también desangrándose, también eventualmente muriendo de asfixia. Y vemos cómo uno de ellos, que se arrepiente, se convierte, se abre a la gracia y es el primero en salvarse. El otro, en cambio, de su cruz hace una cruz de maledicencia, de blasfemia, de desafío a Dios. Si eres Dios, de duda, de falta de fe. Y Dios le promete el cielo a uno, no se lo promete al otro. Ruega por él, eso sí, porque Jesús le pide a su Padre por todos los que están ahí, porque no saben lo que hacen. Pero uno le promete directamente el cielo, por el otro ruega, pero no lo fuerza a que se convierta, estando en una cruz idéntica a la del buen ladrón, una cruz idéntica a la de Jesús mismo. Ahí está la prueba de que Dios no fuerza la conversión del que no quiere. Pero, como te digo, Dios sabe por dónde llegarnos. Dios conoce nuestro punto débil. Y es así que suscita las más grandes conversiones. Como dice la Escritura, Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Luchaste conmigo y me venciste. Es lo que acabó pasando con San Agustín y es lo que acaba pasando con todos los que se convierten y con los que tienen conversiones radicales, incluso que eran ateos y que ahora creen en Dios y lo aman, que eran cristianos pero que pertenecían a una iglesia protestante o a una secta y que también se convierten y por el camino de la verdad ahora se acercan a Dios. Pasan todos por ese proceso en el que Dios los seduce, se dejan seducir, lucha con ellos y los vence. Conoce él nuestro punto débil. En el caso de Agustín, un hombre tan inteligente, tan brillante. Claro, Dios atiende las oraciones de su madre Mónica y acoge como sacrificio las lágrimas que derrama por él. Pero no simplemente en una noche le deja caer un rayo avasallador que lo convierte. No. Alguien tan inteligente como San Agustín necesitaría de la guía de alguien también muy inteligente. Otro de los grandes santos, de los grandes predicadores de la iglesia, precisamente un gran predicador, San Ambrosio de Milán. Es el obispo Ambrosio de Milán el que con sus predicaciones empieza a intrigar a San Agustín, empieza a ponerle a prueba su mente. Y con eso empiezan a tener unos diálogos que después el que le tiene miedo a dialogar es Ambrosio porque se dan con la avasalla Agustín con sus preguntas tan complicadas. Pero la predicación de Ambrosio, las conversaciones con Ambrosio y además las tareas que le deja Ambrosio a Agustín de ir estudiando poco a poco la escritura a través de todo ese proceso intelectual a una mente tan brillante como la de San Agustín, reforzado por las oraciones y las lágrimas de Mónica, llega finalmente a tener esa conversión. Sin forzarla, Dios simplemente lucha con él, lo vence, lo seduce y el otro se deja seducir. Habrá quien su punto débil sea el dolor de los demás y el comenzar a ayudarlos, el comenzar a tocar el dolor humano, la miseria humana, lo acerque a Dios. Habrá quien su punto débil sea su poca resistencia al dolor físico y el enfrentar una enfermedad de gravedad sea precisamente lo que lo someta, lo que lo haga ver que él no puede solo con sus fuerzas humanas y lo que lo haga por fin abandonarse, depender de Dios y así lograr la conversión. Puede ser la ternura por un niño, por un nieto quizás, que en el momento en que un abuelo que ha sido alejado de Dios, que ha estado peleado con la iglesia y que en el momento en que ve cómo su nieto, que es un bebé, es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese momento Dios toque su corazón y se convierta. Dios sabe, Él conoce nuestro punto débil y por ahí nos seduce y por ahí lucha con nosotros. Y con ayuda de la gracia logra que nos dejemos seducir y finalmente nos vence sin dejar de respetar nunca nuestra libertad. Porque últimamente es cierto, el que aún con todo se rehusara a convertirse, Dios será el primero en permitírselo. Dios será el primero en permitírselo. Y de ahí entendemos la realidad de la existencia del infierno. ¿Qué es el infierno? Es el destino final de los que de manera deliberada no aman a Dios, rechazan a Dios, detestan a Dios. Por respeto a nuestra libertad, Dios no puede forzar a nadie a amarlo. Dios no puede forzar a nadie que lo odie a estar con él eternamente. Y por eso es que hay un infierno para los que de manera deliberada y con su libertad, a pesar de todo, rechazan a Dios. Es así como funciona. Estamos un par de semanas, por favor, no dejes caer en saco roto esta invitación que te he estado haciendo. Por favor, tómala muy en cuenta. En verdad, no te vas a arrepentir si nos acompañas, incluso si viajas a acompañarnos. Hay gente que ya tiene sus boletos de avión, incluso para venir. Hay gente que va a venir en carretera. Acompáñanos, no te arrepentirás de participar, te arrepentirás de habértelo perdido pudiendo haberlo hecho. Te lo digo porque me lo han dicho muchas personas que ya les pasó anteriormente. Si vives en el área de Seattle o quieres viajar para acompañarnos, te invito a mi masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado el próximo sábado 10 de septiembre en la parroquia de Santa Luisa en Bellevue. En esta clase de 5 horas de duración, te ayudaré a desaprender lo que te han enseñado mal en materia litúrgica y a aprender lo que sí indica y enseña la Iglesia sobre Sagrada Liturgia con el fin de que puedas participar en la Santa Misa de una forma verdaderamente consciente, activa y fructuosa.